No hay otra Barbara Streisand en mi vida, que quede claro. Es la única. Señora Bárbara, si usted está escuchando, sepa que es la única. Sí, reciba todos mis respetos. Y el tercero es Emerson. Emerson, un escritor intelectual de hace 200 años. Lo dejamos ahí en suspenso. Mirá, era admirado por Nietzsche. Así que, clávalo, los ojos de la Nadia. Cuidado que se te van a desorbitar los ojos. Para que los agarre. Sí, no, agárratelo, que ya se te salen. Para que Nietzsche admire a alguien. Mira, no sé a quién. A la madre no, a la hermana tampoco. A Emerson nomás. Emerson y ya. Bueno. Ya está, sí. No le debemos plata a nadie. No. Sí, pero no la vamos a pagar hoy. Nunca pagamos. Hablemos un poquito de corrupción. A ver, corrupción, sí. En La Bruja de las Palabras, vamos a decir dos ideas, ¿eh?, en el contexto de este programa. Es un programa de filosofía, tenemos una mirada que no es partidaria. Por más que tenemos nuestra postura política, los oyentes la conocen o la intuyen, no vamos a hablar precisamente, ya lo va a ver ahora, ni a favor ni en contra de nadie en particular, sino de qué hacemos con este asuntito de la corrupción, que me parece que con la excusa de la corrupción nos están manipulando nuestra opinión política. Esa es la sensación y el aporte que queremos hacer. Yo estoy seguro que la mayoría de los oyentes van a coincidir bastante, y si no, por favor, nos hacen llegar su opinión y de algún modo nosotros la vamos a transmitir al resto de la audiencia. Corrupción es, en términos generales, que algunos individuos se aprovechan de su cercanía al Estado para obtener recursos y destinarlo para cosas que no son las que la sociedad determinó a través de sus mecanismos legales. Sí, definición obvia, digamos, de corrupción. Pero yo quiero comenzar haciendo una primera distinción, que es que cuando alguien cercano al Estado aprovecha esa cercanía para cambiar el destino de algunos dineros, puede hacerlo a grandes rasgos con dos objetivos. Una es para enriquecimiento personal. Y ese es un tema. Y sobre eso nosotros proponemos una condena sin concesiones y calurosa. O sea, estamos en contra, sin más comentarios, de aquella corrupción que está destinada a un enriquecimiento personal. Pero ¿qué pasa? Hay otros mecanismos que terminan siendo juzgados por corrupción, que aparecen en los diarios como corrupción, igual que la que está destinada a enriquecimiento personal. Esa otra forma de corrupción destina dineros a hacer política. Destina dineros a promocionar candidatos, a pagar espacios televisivos que son carísimos, a hacer manifestaciones, colectivos, alimento, para movilizar gente, para que aplaudan a un tipo al cual se quiere encumbrar para que sea luego votado. ¿Qué pasa? Estamos en democracia. Los que llegan a ocupar cargos de poder en el Ejecutivo y en el Legislativo se eligen con votos. Pero si a vos no te conoce nadie, no te va a votar nadie. Y para que te conozcan tenés que gastar unos dineros en los medios de comunicación, de alguna u otra manera. Los programas más vistos de la televisión no te van a recibir a vos para que vos digas tus ideas políticas, ¿eh? No funciona de ese modo. Reciben si vos pagás mucho dinero o si sos amigo de los auspiciantes, que son habitualmente empresarios o tipos de otros gobiernos. Así que si ocurriera que vos tenés buenas ideas políticas, tenés un pequeño grupo que te apoya y tenés buenos ideales y sos honesto, no te va a conocer ni el loro. Nunca vas a llegar a nada. ¿Y sabés quiénes terminan siendo conocidos y votados? Los ricos. Porque tienen dinero para pagar a la televisión, para movilizar gente, pagar medios de transporte, para que, ¿entendés? Entonces, para salvar esa injusticia, digamos, algunos grupos políticos dicen, pará, Yo voy a corromperme. Dinero que estaba destinado a esto, yo lo voy a retirar o me asocio con una empresa que va a facturar de más y lo que facturó de más me lo da a mí, funcionario, para yo ayudar a la promoción de un candidato político, amigo mío, de mi grupo. Pero es que yo lo hago no para enriquecerme yo personalmente, sino porque yo creo que mi idea política es la que le puede hacer bien al país. Estoy tratando de ser preciso en el razonamiento que hago. ¿Qué pasa? Aparece una especie de condena indiscriminada a todo lo que sea corrupción. Y yo digo, momentito, porque este segundo caso de corrupción destinada a financiar la política no tiene que ser juzgada con la misma vara que la corrupción destinada a enriquecer los bolsillos de una persona o de 10 personas. Hay acá, en las acciones políticas, hay o puede haber una sana intención de mejorar el país. Si no, ¿cómo lo hacemos? Así que yo creo que esta es una aclaración primero. Sugerencia, discúlpenos el consejo. No responda usted igual a una corrupción que es para enriquecimiento personal que a una corrupción que es para hacer política. No responda igual. Y en todo caso, evalúe usted qué clase de política va a financiar. Si beneficia a los más humildes, si beneficia a las grandes mayorías o si beneficia a los que ya están beneficiados. Pero bueno, yo creo que además acá falta discutir esto. Que nos saquemos la careta y digamos, bueno, está bien, sí. No está bien que haya corrupción, no está bien que se desvíen fondos o haya sobreprecios o las mil formas que tiene esto para financiar la política. La financiación de la política tiene que tener otros carriles. Bueno, discutámoslos, hagámoslos. Es difícil, no sé cómo se hace. Pero si usted, digamos, no acepta, haciéndose el sonso, que las buenas políticas, suponete Mahatma Gandhi, Mandela, Luther King, no sé, los buenos de la película, ¿cómo se financiaban esos? Si esas personas que mencioné hubieran sido financiadas con algunos desvíos de fondos, ¿qué hace? ¿Usted está en contra? ¿Indiscriminadamente? O en todo caso, ¿cómo hacemos para que las nuevas ideas y grupos que van surgiendo con propuestas para mejorar el mundo, cómo pueden tener sus espacios en los medios de comunicación, cómo pueden desplazar gente, etcétera? Algunas respuestas hay, pero no alcanzan. La respuesta claramente es que según la cantidad de votos que saca un grupo en una elección, reciben del Estado unos dineros proporcionales a la cantidad de votos. Pero en el conjunto, ese dinero no es suficiente. Hoy un programa, por ejemplo, no voy a hacer nombres, pero programas que ve mucha gente, usted va a saber de quién estoy hablando, es una persona que recibe a un entrevistado y le hace preguntas poco molestas, preguntas complacientes. ¿No le parece muy mal esto que está pasando? Sí, qué mal. Bueno, eso cuesta hoy en Argentina más o menos 150 mil pesos, ¿eh? Unos 10 mil dólares para poder participar de ese programa, que la gente te vea la cara, te escuche y eventualmente te vote en las próximas elecciones. Solamente pueden ir ahí los que tienen ese dinero para derrochar en media horita de televisión. O no, o invertir sería. Pero ¿qué hacemos con las buenas ideas? Además, habría una tercera corrupción que también existe, ¿eh? Y yo la conté en primera persona, o sea, contando un caso que me pasó a mí, donde yo fui el corrupto, donde yo pasé por encima de normas legales en la crisis de 2002 en Argentina, en la crisis de 2002, y yo estaba en la cooperativa de una escuela, y yo pasé por alto algunas normas, fui a hablar con las autoridades, le dije, mira, yo voy a no hacer caso de los reglamentos, discúlpame, si vos te opones, decímelo y en todo caso solucioname vos las cosas, pero como vos, autoridad, no estás abasteciendo de lo mínimo a mi comunidad educativa, yo voy a pasar por alto algunas reglas. Entonces hice rifas que no correspondían o le cobré un curso cuando no correspondía que una copiadora cobre un curso, cosas de ese tipo, ¿no? Mínimas, y obviamente que salió todo fantástico. Pero si alguien, digamos, registraba mis acciones, perfectamente hubiera dicho: Monterroso infringió el artículo 44 del Código de Cooperadoras Escolares, así que ahí está. Y era cierto. Pero hubiera sido justo que se me condenara cuando la voluntad era, yo lo conté en detalle, busque el audio de Reflexiones sobre la corrupción, la bruja de las palabras, lo googleás, así lo encontrás. Era evidente que lo que estábamos haciendo era no para nuestro enriquecimiento personal, sino para poner en marcha una comunidad que estaba destrozada por la crisis. Y lo mismo uno podría pensar en otras situaciones. Mira, yo alguna vez conté esto en este mismo estudio, en un programa al mediodía en Radio Universidad, y comencé a dar algunos detalles. Yo te dije: no puedes ser directora de un colegio sin hacer esto que yo acabo de decir, sin violar algunos reglamentos y algunas cosas, si sos una buena persona, si te importa la comunidad, si te importa tu tarea y si te importan los chicos, vas a rápidamente a estar pasando por encima de los reglamentos. En el corte me llamó una directora de una escuela de Alto Comedero, me dijo: Carlos, lo que usted dijo es así como es. Es que no hay que ser ningún ingeniero nuclear para saber cómo estas cosas. Entrás y la persona buena, la que tiene garra, corazón y nobleza, la nobleza es más que la honestidad. Es estar dispuesto a aparecer manchado para beneficiar a otros. Le repito la definición de nobleza, no, ya está. Pero si vos podés manejar la opinión pública, o a veces la opinión de una comunidad, podés efectivamente obtener una foto de esa directora pasando por encima o violando un reglamento o metiéndose plata en el bolsillo, que después va a terminar en donde corresponde, en donde todos aprobaríamos. Pero hay unos movimientos que son ilegales, aunque no ilegítimos. Así que le proponemos a los oyentes que tengan esta mirada más suspicaz acerca de la corrupción, que no tomen por corrupción cualquier movimiento ilegal, sino que repregunten e investiguen, y en todo caso se fijen el accionar de esa persona, si se benefició en lo personal o si lo que estaba haciendo era lidiar con las situaciones para que mejorara la comunidad. Esto es entender una situación en su contexto, entender que algo pasa por y para, y ver quiénes son beneficiados. Algo de, nuevamente, el hacer, no declamar, sino transformar realidades, a pesar de que esto sea romper con un ideal. Porque es eso, digamos. Uno hace algo para ayudar a alguien rompiendo una idea. Recordemos, una idea que es ficticia, que es armada y que es una mentira. Entonces, si tal cosa beneficia al conjunto, no debería ser tan condenada o debería ser revisada y mirarse en su contexto. Perfecto, lo que decís. Hace un rato yo decía que es muy fácil declamar, porque cuando vos te pones a cambiar el mundo te comenzás a ensuciar, y en parte también podía ser este el caso, ¿no? Claro, pero no te ensucias porque querés ensuciarte, sino te ensucias porque hay una idea preestablecida del qué, de la declamación, que te ensucia. Porque si revisáramos las ideas, esto no pasaría, si dejáramos de declamar tanto y empezáramos a vivir desde las acciones. Esto sin intentar ser, sin intentar darles una solución de algo, digamos, sino como una revisión. No queremos dar declamaciones. O sea, esto no intenta hacer una declamación o una forma de que usted viva su vida, sino una revisión de algo que está pasando. Con este tema de la corrupción me parece que están manejando nuestra opinión como si fuéramos nenes de primer grado. En Brasil acaban de suspender a la presidenta Dilma Rousseff, y a cambio aparece un tipo que es mucho más corrupto que eventualmente lo que podía ser ella. Fíjate, ¿y cómo lo han logrado? Y corrupta, corrupta, corrupta, o amigos de corruptos, ¡ah, que se vaya!, decimos nosotros, como sonso, en vez de decir: che, pará. ¿Y qué va a ocurrir si tenés la cosa mínima? Y en Argentina también hay muchísimos casos, ¿eh? Por ejemplo, en el caso Lázaro Báez, y acá no lo vamos a defender a Lázaro Báez ni a nadie que se enriquezca en su bolsillo, ¿sí? A nadie, quien sea, no, no aceptamos la corrupción, venga de donde venga, si es para enriquecimiento personal. Pero ¿qué pasa? Es corrupto, sobrefacturó, que yo, seguramente. Ahora, dame la lista completa de los que sobrefacturaron, ¿entendés? Y la lista tiene primero que este tipo al primo del actual presidente. Mucho arriba en la lista. Entonces vos decís, ah, no me diste el panorama completo. Y no. No, porque el que te comunica, también nosotros, tiene una intención. Así que tenemos que ser más piolas, porque si no manejan nuestra opinión muy fácil. Corrupto, qué mal. ¿Quién va a defender a un corrupto? ¿Quién va a poner un pero a un corrupto? Fíjate las vueltas que tenemos que dar nosotros para aclarar que estamos en contra de la corrupción. Porque no, entonces, así te ganan como un sonso y te meten a cambio un tipo más corrupto todavía. Es que somos unos sonsos. Ese es el problema. Fuimos criados para hacerlo. Y nos cuesta un montón salirnos de ahí. Entonces, entendemos que esto nos pase. A ver cómo lo explica Alejandro Dolina. Muchas veces vemos que hay hechos de corrupción que son inconfesables. Otras veces, incapacidades que son inconfesables. Acá puede ser que haya eso, pero lo que me parece más grave de todo son las políticas. Son las políticas, mucho más que los otros actos, que son finalmente debilidades humanas, si vos querés. Entonces, si uno es corrupto, yo estoy de acuerdo en que vayan en cana 500.000 años, por más peronista que sea. Pero centrar la discusión política en a ver cuántos corruptos nos anotamos y en convertir una elección en un sistema de votación consistente en ver quién tiene menos corruptos para luego votarlo es un error, porque a veces las políticas son las que hacen daño. Y cuando vos tenés una política inconfesable que consiste en hacer una gigantesca transferencia de recursos de los que trabajan a los agroimportadores, por ejemplo, eso es gravísimo. Eso tiene que asustarte más que la plata que se pueda robar el de un lado o el del otro. No me asustan los corruptos del gobierno. No me asustan. Digo, ojalá los metan presos. Ojalá los metan presos. Pero no me asustan porque confío en que más tarde o más temprano allí van a estar. Pero las políticas van a permanecer. Y son conductas globales que afectan a millones de personas. Así que a eso le tengo mucho miedo. Así que, sí, nosotros suscribimos este detalle. Lo voy a decir en una frase o dos. La corrupción, me parece a mí, atraviesa a toda la sociedad. Yo conozco funcionarios corruptos en todos los partidos políticos. Si alguno levanta la mano y dice que no, comenzamos a dar nombres, no tengo ningún problema. Conozco corrupción en todos lados, en las escuelas, en los hospitales, en las iglesias, en todas las iglesias, etc. Así que a la hora de votar, vos votá políticas. Denunciá corruptos, por supuesto, siempre, de todos los lados, pero votá políticas, no seas sonso. Porque la corrupción te va a llevar un pequeño porcentaje, digamos, del gran porcentaje que sí arrastra la política. O sea, cómo conducís un país, si va a ser un gobierno que incluye a la gente o si va a gobernar para los que ya están mejor. Eso es lo que vos tenés que votar. O tipos de derechos civiles que vos querés defender. Pero no votes al que dice que no es corrupto. Porque nosotros hasta ahora no conocimos a ninguno. En La Bruja de las Palabras hemos dedicado un programa entero a hablar de los negocios del Vaticano. Está ahí en internet disponible. El Papa anterior renunció, lo contamos de vez en cuando, ¿no? Porque quedó en evidencia la corrupción del Vaticano, por los Batileaks famosos. Un amigo de este programa, columnista de La Bruja de las Palabras, Eric Fratini, descubrió la triangulación de dinero, mira, a través de Panamá, precisamente. Lo contó en La Bruja de las Palabras. La triangulación de dinero que hizo el Vaticano para comprar misiles Exocet para la dictadura argentina que los usó contra los ingleses. El Vaticano financiando armas. Sí, además del financiamiento de armas con la guita sacada del tráfico de heroína con la mafia italiana, que fue público en el año 78-79, con la logia Pedue y qué sé yo. Bueno, pongo el caso del Vaticano, pero podría hablar de la farmacia, del dentista, del grupo de taxis y del operador José Maldonado, que nos va a cobrar 5 pesos por que podamos escuchar el próximo tema musical con el cual nos vamos a despedir. No es un tema musical, es un audio. Vamos a robarle, también somos corruptos nosotros, vamos a robarle el final del programa a Lucy en el cielo con Capusotos. Han hecho un final tan lindo que yo dije, oh, sí, un poco más de corrupción, le robamos el final y salimos corriendo. ¿Qué te parece, Nadia? Sí, salimos corriendo. Gracias a todos los que están escuchando y recordamos, esto es solo una pincelada del cuadro. No es la única verdad. Es solamente una pincelada, la más fea de todas. Chau. Buscando ese límite entre la vida y la muerte, entre el sueño y la vigilia, Friedrich Nietzsche escribe, y citamos textualmente, la ansiedad de eternidad, ese sueño del hombre de la constante continuación, se cristaliza en Dios, en una inteligencia sin límites, cuya máxima virtud es la permanencia circular, sin principios, sin comienzo, sin un punto donde deja de existir, que niega el principio del límite que dice que todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Palabras de Friedrich Nietzsche. Por eso ahora nos vamos y asumimos el final del programa de hoy. La bruja de las palabras. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016. Programa número 242. Operación técnica: Mario Martínez. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. No puedo yo entender si es así la verdad. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina. Hasta pronto, profesor Girafán. Hasta la vista, doña Florinda. Que hoy empecé, no será eterno.